El autito de Renan, de ruedas chuecas y oxidadas, tenía dos faroles que en las curvas guiñaban. El autito de Renan, de ruedas chuecas y oxidadas, una bocina ronca y un solo pedal. Hernán va corriendo y corriendo en su autito de un solo pedal. Hernán va corriendo y corriendo en su autito de un solo pedal. A la plaza va Hernán con su autito todo chueco, corre, frena y arranca, persigue a su perro, frena, choca y patina, frena, corre y se atranca con su autito todo chueco de un solo pedal. Hernán va corriendo y corriendo en su autito de un solo pedal. Hernán va corriendo y corriendo en su autito de un solo pedal. ¡Ay, cómo chillan esas ruedas chuecas y oxidadas! ¡Ay, cómo suenan esa bocina tan descalabrada! Ay, ay, ay, cómo chillan esas ruedas chuecas y oxidadas. Ay, ay, ay, cómo suena esa bocina tan descalabrada. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, cómo chillan. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, cómo suena. Ay, ay.